La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Mi nombre es Alfredo Grande y soy el conductor de Sueños Posibles, el programa que junto con Irene Antinori y Fernando Tevele hacemos todos los lunes desde los estudios de La Retaguardia. Esta editorial siempre se refiere a lo que llamamos la lógica cromañón. Sin embargo, hoy voy a hacer una excepción. Mario Rabey, compañero del Nacional Buenos Aires, egresado de 1966, falleció el 25 de enero pasado, en una semblanza que Aníbal Cedrón, un gran artista, hace, encontramos que Mario fue una de las figuras clave del movimiento contracultural durante la década del 60, junto con Mario Miguel Grinberg, Jorge Pistocchi, Pipo Lernud. En los 70 se graduó de antropólogo en la Facultad de Filosofía y Letras. Hasta su fallecimiento desarrollaba su actividad en el Instituto de Políticas Públicas. Fue alumno del antropólogo Rodolfo Merlino y colaboró durante años con el arquitecto Rubén Pesci, uno de los pioneros latinoamericanos del desarrollo sustentable. ¿Por qué hoy quería hablar de Mario Rabey? Porque justamente se instala en las antípodas de la lógica cromañón. La lógica cromañón, que es esa lógica letal, diría terrorista, donde nada se previene, todo se improvisa, y entonces aparecen esas palabras como accidente, tragedia, desgracia, que son formas encubridoras de hablar de las masacres. Mario Rabey estudió, militó, se comprometió, se implicó justamente para poder pensar desde el presente un mejor futuro. Creo que fue paradigma de lo que podríamos hoy bautizar, y ya desde ya lo estoy haciendo como homenaje al querido Mario Rabey, como una lógica, como el antídoto a la lógica cromañón, una especie de contralógica cromañón que, más que importante sería que funcionarios, dirigentes políticos, económicos, pudieran imitarla. Va de Sueños Posibles, en mi nombre y el de todos los que hacemos este programa, un homenaje, un saludo también a su querida familia, para el que fuera nuestro compañero desde el año 66, cuando egresamos en Nacional Buenos Aires, Mario Rabey. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Estamos en comunicación con la doctora Cristina Colom, que es pediatra del Hospital Durán, y también era médica del SAME y del Hospital Santa Lucía. Además de hablar de lo que le pasó a ella, que nos interesa y mucho, también quiero aprovechar el tiempo de Cristina Colón para que nos hable un poco de lo que está pasando a nivel salud en la ciudad de Buenos Aires. Cristina Colón, ¿cómo te va? Bien, bueno, lo bien que me puede ir habiendo perdido dos trabajos recientemente, ¿no? Pero bueno, tratando de sobreponerme con la fe, tratando de reunirme con compañeros, tratando de defender el puesto laboral. Ahora, discúlpame, Cristina, pero más allá que vos hayas perdido el trabajo, ¿esto tiene que ver con una política o una despolítica en lo que es salud? Es decir, ¿forma parte de un ajuste, forma parte de un criterio de reducción de personal? Te voy a ir explicando. Hay una resolución 1657 que se firmó el 31 de octubre, por la cual los médicos que tenemos un cargo en la ciudad de 40 horas no podemos hacer ningún otro trabajo más que el cargo. En este caso yo me vi afectada por las suplencias de guardia que hacía en el Hospital Santa Lucía desde hace 8 años y en el programa del pediatra en casa. Eso es en lo personal. En lo general, esta resolución involucra a los médicos de 40 horas, a los médicos de 30 horas les restringe la cantidad de guardias que pueden hacer y, por otro lado, también da una normativa con respecto a las suplencias de guardia. Aclara que no se pueden hacer una cantidad extra de suplencias de guardia y, por lo tanto, elimina también una serie de programas que se mantenían con este sistema de suplencias de guardia en varios hospitales como el Moyano, el Borda, el Álvarez, el Pena. El problema es que la salud de la municipalidad está, bastante precarizada, te diría yo, por el hecho de que nosotros no tenemos la cantidad ni la dotación de médicos necesarios. Las estructuras de los hospitales son muy antiguas. Entonces, a la fuerza se ven obligados a contratar de esta manera, porque no hay cargos para ofrecerle a un médico cardiólogo infantil, por ejemplo, para que atienda en consultorios externos del Hospital Álvarez. En cambio, con esta posibilidad de las suplencias de guardia, tenían el cardiólogo infantil, que ahora no lo tienen más. Por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con los programas de abuso infantil que manejaba el Hospital Álvarez, en el caso de los grupos interdisciplinarios que tenían con asistentes sociales, psicólogos, infectólogos, psiquiatra, bueno, y tantos otros programas que se ven afectados. De hecho, en las guardias externas de los hospitales, muchas veces tenemos colegas que, a pesar de tener un cargo de 30 o de 40 horas, hacen una guardia más en suplencias, en carácter de suplentes, y que no lo pueden hacer más. Por lo tanto, el hospital queda desabastecido de ese personal y tiene menos médicos. Tenemos eso en las guardias externas, tenemos esto en los programas, y tenemos repercusión de esta resolución en los programas del SAME. Concretamente está el VAP, que es el Buenos Aires Presente, que desapareció directamente, que era un programa que atendía a personas en situación de calle. El GORIP, que es el programa de reguladores de la internación pediátrica, que también desapareció definitivamente. Este programa resolvía con muchísima celeridad las prestaciones de niños que debían ser internados, y por lo tanto, esa internación gestionaba la cama, ya fuera en terapia, en sala, y se normatizaba y se resolvía rápidamente. Esto quedó dado de baja. Y ahora lo que se afectó también son los dos programas que son paradigma en Latinoamérica, que son el PADU, que es el programa de atención diurna, pediátrica, y el pediatra en casa, que es el nocturno. Que estos programas lo que hacían es descomprimir al SAME. ¿Hola? Sí, te escucho. Claro, descomprimir al SAME para evitar mandar una ambulancia y además descongestionar las consultas en los hospitales, porque el pediatra va con su auto, resuelve la situación pediátrica en el domicilio y es mucho más barato que sacar una ambulancia con todo lo que esto significa. Por lo tanto, yo creo que esta medida que, digamos, trata de recortar supuestamente el presupuesto o el aspecto económico, no es más que una medida política, es una idea, una ideología que se tiene de recortar la salud pública. Vos decís que es una política de recorte, sin embargo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe gastar mucho dinero en propaganda, donde dicen todo estás vos. Pero claro, parece que en estas cosas no estás vos, y, o sea, no hay nadie. No, en estas cosas no estoy yo. Yo, mirá, en realidad trato de aspirar a que tengamos una política social que llegue a todos los lugares más necesitados, porque de hecho, pensemos con frialdad, la salud pública, los hospitales públicos, están realmente muy lindos por afuera, muy pintados, pero por adentro hay otra realidad, se están desgastando los aparatos, los equipos, no hay cantidad de personal suficiente, no hay enfermeros, no hay médicos. Entonces todo es una apariencia, pero la realidad cotidiana nos indica otra cosa. Entonces en un momento donde realmente tenemos necesidad de médicos, es una paradoja despedirlos, porque somos aproximadamente 1.500 despedidos con estos programas. Claro, ideológicamente, por ejemplo, yo soy un bicho de hospital y yo creo mucho en la salud pública y no digo que nos pase como Suecia, que es un país donde hay un socialismo monárquico, una cosa extraordinariamente rara, ¿no? Pero donde no existe la educación privada ni la educación ni la salud privada, todo es público. Yo tuve oportunidad de estar en Estocolmo en el Hospital Karolinska. Y realmente sentí verdadera envidia. Ahí se atienden tanto el rey Gustavo como la reina Silvia y hasta el último parroquiano. O sea, hablabas de Suecia, en Estocolmo, claro, que estuviste en un hospital y que evidentemente te daba una sensación de envidia. Absoluta envidia, profunda envidia, porque realmente me doy cuenta que administrando los recursos podríamos tenerlo exactamente igual que ellos. Solo falta la decisión política. Bueno, evidentemente la decisión política debe ser exactamente la opuesta de la que tienen en Suecia. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Bueno, cómo no. Buenas tardes, Cristina. Buenas ¿cómo tardes. Estás? Bien. Bueno, yo me llama la atención, no me llama la atención a esta altura lo que puede hacer el gobierno macrista, pero pensaba, ¿qué pasa con los insumos primarios que necesita un hospital para abastecerse? ¿Cómo están llegando? ¿Qué dificultades se encuentran? Porque vos hablás de los hospitales que están muy pintados por afuera. Yo vivo muy cerca del Álvarez y sin embargo el Álvarez estará pintado por afuera, pero sigue clausurada la entrada principal. Y mira, yo estoy en el Hospital Durán, donde aparentemente está todo con normalidad, pero resulta que tenemos pocos insumos en farmacia. Yo estoy en la guardia de los sábados, no sé, mañana voy a ir a ver qué pasa. Pero ayer estuve en el Hospital Moyano, que se ha intervenido por el Ministerio de Modernización. La ministra de Salud cambió la dirección del hospital porque había un director que no quería acatar la resolución 1657 porque le parecía que era poner en riesgo el tratamiento de las 600 pacientes que ellos tienen por día. Y bueno, probablemente, no sé, a las autoridades de salud no les interesan mucho las loquitas del Moyano, no sé qué decir. Pero, y siempre es la parte que más se recorta, la parte de salud mental. Parece que nadie le interesa. Es un caos, y ayer fue muy duro porque la gente está siendo presionada, perseguida con auditorías permanentes, cosa que es muy intimidante. Y por otro lado tenemos en otros aspectos, no auditorías, pero falta de insumos. O sea, en el caso del SAME, los que hemos sido nombrados delegados en las en las asambleas de médicos, porque yo no soy una gremialista, ¿no? Ni siquiera tengo ninguna extracción política, no soy militante de ningún partido. Me eligieron delegada, entonces me tocó hablar con los medios, que en estos días he estado hablando bastante con los medios. Bueno, he sido despedida, yo y varios otros delegados como yo, ¿no es cierto? Que han, de alguna manera, tratado de encauzar esta lucha, organizarse un poco más que nada. Y bueno, dando a conocer un poco lo que pasa, y esto es, bueno, punido, ¿no es cierto?, con el despido. Así que bueno, una situación difícil, la verdad difícil, que seguimos resistiendo, porque nosotros hicimos... El despido es sin ningún tipo de apelación, o sea, no hay ninguna cobertura gremial, laboral. No, porque nosotros estamos supuestamente representados por la Asociación de Médicos Municipales, que está absolutamente adherida al gobierno, o sea que no nos defendió. Y por otro lado, nosotros, a través de la Defensoría de la Ciudad, iniciamos un reclamo, se presentó un recurso de amparo que está en curso, y se dictó una medida cautelar de no innovar que salió favorable a nosotros el día 27 de diciembre. Y que, bueno, hasta el momento el gobierno no está acatando. O sea, que de alguna manera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entró en la ilegalidad, una vez más. Claro. Así que, bueno, nosotros seguimos organizados en la lucha. El lunes nos vamos a juntar en el Hospital de Niños, porque estamos involucrados muchísimos pediatras, y entre los despedidos del SAME, que figuramos 30 formalmente despedidos, digamos, no con telegramas de despido, pero sí hemos sido omitidos de la lista de los pediatras que sí se quedan. Hay otro tanto de pediatras que han sido cambiados de día, cambiados las situaciones laborales y reducido el sueldo, con lo cual también es una forma encubierta de despido. Acá estamos con Cristina Colón, que es médica pediatra y que fue, digamos, discontinuada, despedida del SAME, del Santa Lucía. Una última pregunta, Cristina. ¿Vos pensás que hay como hospitales de primera, de segunda y de tercera en la capital federal que se hacen sí, políticas diferentes de acuerdo a qué lugar, qué población atienden? Claro, por ejemplo, el Hospital Fernández siempre ha sido proverbialmente un hospital mejor equipado. Fue el primero que tuvo el tomógrafo, pero no nos olvidemos que eso no fue una compra por parte de la municipalidad, por el gobierno de turno, sino que fue una donación. Entonces, en realidad, sí, yo creo que hay hospitales de más élite, como en su momento fue el caso del Argerich, cuando se hizo un pabellón de lujo para que se atendiera el expresidente, ¿no es cierto? Pero, de alguna manera, si el presidente se atendiese en los hospitales públicos, eso sería una garantía de que los hospitales iban a estar en buenas condiciones, lo que les decía hace un rato de Suecia, ¿no? A mí me encantaría que los legisladores y los políticos en general se atendiesen en el hospital. Sí, sí, lo que pasa es que la gran paradoja es que los que se supone sostienen el Estado y políticas públicas para su uso personal recurren al mercado de lo privado, ¿no? Entonces, también pasa lo mismo con la escuela pública, que el otro día lo hablábamos con el diputado Gustavo Vera, de la Alameda, y él hacía una reflexión en el Hospital Moyano ayer, cuando hablaba de que, claro, los legisladores tienen médicos. Él, sin embargo, usa el hospital público y donó gran parte de su sueldo, él sigue cobrando como su sueldo de docente, ¿no? Porque le parecía impropio cobrar 40.000 pesos cuando hay una persona que cobra 3.700. Pero no es la mayoría de los legisladores, ¿no es cierto? Entonces hay como una incoherencia en lo que se habla de la boca para afuera y lo que realmente pasa, ¿no?, de puertas adentro. Bueno, Cristina Colón, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente vamos a estar siguiendo este tema, tanto por tu situación personal, que desde ya, te reitero, nos interesa mucho, pero también como un indicador de lo que es hoy la planificación en salud pública, para llamarla de una manera, que tenemos con este gobierno de la ciudad. Te mando un fuerte abrazo y espero poder charlar nuevamente contigo. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Al contrario. Hasta luego. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, soy la licenciada Silvina Fernández, socia de ATICO. Voy a hablarles de la adolescencia en relación con la aparición de ciertos trastornos psicológicos. La adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con la primera menstruación en las niñas o las primeras eyaculaciones en los varones. Sin embargo, aproximadamente 2 años antes, se produce una verdadera revolución interna a nivel endocrino y del sistema nervioso central, y por lo tanto íntimamente conectado con lo psicológico. Paradójicamente, por fuera, los púberes se muestran tan apáticos y desinteresados. Ante tanto caos, muchos de ellos se aferran a cosas concretas que captan su interés. Aparecen entonces los fanatismos por tal o cual deporte, bandas de música, computadora. Por supuesto que si el desinterés o la apatía son generalizados y no hay nada que los convoque, hay que prestar atención, ya que podemos estar a las puertas de una depresión. Toda crisis vital conlleva un riesgo en salud mental, y los chicos y adolescentes también pueden padecerla. La adolescencia es una puesta a prueba de los recursos psíquicos del sujeto, un momento de gran vulnerabilidad. Es una especie de terreno fértil para el desencadenamiento de algunos trastornos, como adicciones, anorexia, bulimia, fobias o ataques de pánico. ¿Por qué esto es así? Porque en la pubertad se reactivan vivencias infantiles, especialmente las de carácter traumático, las cuales se resignifican ante algún desencadenante actual. En este sentido, es muy importante destacar que estos trastornos no atacan a la manera de un virus, de repente o por casualidad. La adicción a las drogas, por ejemplo, es tratada en los medios masivos como si fuera un flagelo, casi una plaga maldita. Sin embargo, la aparición de estos trastornos implica un largo proceso, que puede comenzar desde el nacimiento del sujeto. Se remonta a los primeros vínculos con los otros significativos, donde pudo haber un exceso o un déficit de cuidado por situaciones que no fueron debidamente elaboradas. Por ejemplo, una madre en duelo. Incluso, el origen de estos trastornos puede remontarse a lo transgeneracional. Aquí cuentan antecedentes de la historia familiar a través de las sucesivas generaciones. Puede haber compulsiones, adicciones de distintos tipos, suicidios. Veamos algunas señales para tener en cuenta. ¿Qué se esperaría de un adolescente? Que puedan tener gusto por descubrir el mundo que los rodea, ver, investigar, crear algo propio. Que disfruten de aprender, de conocer, de hablar, de escuchar, de compartir con amigos de su edad. Si vemos que existen impedimentos para disfrutar de esos espacios, podemos estar frente a inhibiciones, síntomas o algún modo de dolor psíquico. Y nosotros, en tanto psicoanalistas implicados, proponemos hacer un tratamiento de ese dolor. Hasta otra ocasión, buenas noches y felices sueños posibles. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. son momentos en que aparentemente la economía ha vuelto a ganarle la pulsada de la política, aunque a lo mejor la economía es la continuación de la política por otros medios. Y evidentemente son momentos complejos, algunos sufren de reminiscencias, otros quieren volver al pasado, pero parece que no nos despegamos al futuro. Y queríamos hablar con alguien que desde ya nos ha acompañado muchas emisiones de Sueños Posibles y que tiene una mirada que yo diría de la complejidad de estos temas, para no hacer ningún reduccionismo, que son realmente sumamente desviantes. Atilio Orón, ¿cómo estás? Muy bien, Alfredo, buenas tardes, buenas noches, va, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por tu tiempo, sé que nunca te sobra, así que trataremos de ser concretos. ¿Qué estás pensando vos? He leído algunas cosas que has escrito muy interesantes respecto a este momento devaluatorio, aunque es una palabra que tampoco está dentro del horizonte del oficialismo, ¿no? Tampoco está la palabra inflación. Leí un economista que decía que no es inflación, sino tensiones del desarrollo, ¿no? Hay toda una serie de eufemismos, claro, para referirnos a cosas que la gente así común, como puedo, claro, ser yo, llamamos de otra manera, ¿no? Claro, ¿vos qué, claro, cómo estás pensando esto? Mira, yo creo que estamos en presencia de una coyuntura muy, muy delicada, mucho más de lo que me parece a mí el gobierno piensa. Creo que el gobierno ha dado muestra a lo largo de estos años de estar guiado por un principio de negación, te digo, rayano en lo patológico, ¿verdad?, que se demuestra no solamente en decir no hablamos de la inflación, no hablamos de la crisis energética, la inflación nos devora, la crisis energética nos tiene en algunos casos más de un mes en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires, ni hablemos del Gran Buenos Aires sin luz, pero no se puede hablar porque está la idea de que si no se habla de la palabra, la cosa desaparece. Lo mismo pasa con la inflación, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con la devaluación. Bueno, el peso se ha devaluado. Ahora, ¿por qué se ha devaluado el peso? Bueno, porque la Argentina, que tiene la economía argentina, que tiene una vinculación muy estrecha con el dólar, porque es una economía altamente internacionalizada en muchos sentidos. Pensá que las dos terceras partes de la cúpula empresarial argentina es extranjera, es uno de los países de mayor nivel de extranjerización en el plano de las grandes empresas, y además porque, bueno, debido a la apertura de los años 90, que apertura que de alguna manera siguió hasta hace pocos años, después vino Moreno en los últimos tiempos y cortó un poco eso, pero de manera muy dramática, debido a ese grado de apertura, resulta que los componentes importados figuran en gran parte de los bienes que se producen en la Argentina. Si querés publicar un libro, el papel es importado; si querés armar una radio, los equipos de transmisión son importados o tienen componentes mayormente importados; si querés comprar un auto, el auto tiene componentes importados; el celular que viene de Tierra del Fuego tiene 70-80% de componente importado. Entonces, evidentemente, el dólar se transforma en un tema excluyente de la economía argentina, sobre todo porque no hay. Porque, digamos, durante mucho tiempo esto fue así, pero como había dólares no había problema, ¿no es cierto? Pero cuando el gobierno toma una serie de decisiones equivocadas, como por ejemplo, bueno, ponerle eso que se ha dado en llamar el cepo al dólar, o por lo menos, para no usar una palabra que es muy cara para la oposición, yo diría, bueno, las restricciones muy severas a la adquisición del dólar, bueno, como el gobierno no tenía los dólares, porque los dólares en este país los tienen conglomerado de 100 empresas que manejan más del 80% de las exportaciones argentinas, bueno, resulta que la gente fue a pedir los dólares del Banco Central, y el Banco Central, que tenía a fines del 2010, principio del 2011, 52 mil millones de dólares, en este momento tiene menos de 28 mil millones. Entonces, con toda razón, el gobierno no está vendiendo. Pero el problema es que si el gobierno no vende y los particulares no venden, entonces el precio del dólar, que es una moneda que se está devaluando en todo el mundo, ¿verdad? Porque vas a un país como Uruguay, no te digo ir a Suiza, vas a Uruguay y el dólar, que en Uruguay estaba en un momento de hace 6 o 7 años en 24 pesos por dólar, ahora está en 20, 21. En Chile, el dólar, que estaba a unos 600, 620, 650 pesos, ahora está en 500. Es decir que en todo el mundo el dólar está perdiendo este poder de compra, menos en Argentina, producto de esta anomalía, esta aberración argentina, en donde seguimos dejando en manos de los privados el manejo de los 60, 65, 70 mil millones de dólares que por año entran por concepto de exportaciones, y de los cuales el Estado capta un poquito. Entonces, la propuesta mía que yo hice en este blog, que ha originado mucha polémica, es que yo creo que hay que hacer algo elemental, que es estatizar el comercio exterior. O sea, que no puede ser que la disponibilidad de dólares de este país esté sujeta a los caprichos, a las conveniencias políticas o empresariales de un puñado de 100 empresas, ¿te das cuenta? Y esto me parece que es el problema, y yo no veo que haya una vocación fuerte por parte del Estado y del Gobierno Nacional para resolver este problema de la única manera que se puede resolver, y la única manera es nacionalizando el comercio exterior, no hay de otra. Mientras vos estás planteando, Atilio Borón, algo así como el IAPI. Algo parecido al IAPI, porque no, los tiempos han cambiado, ¿verdad? El IAPI del primer peronismo, en el 46, Perón hizo una cosa muy muy apropiada, que fue decir, bueno, que el Estado perciba los ingresos por las exportaciones agropecuarias y nosotros los redistribuimos con dólares preferenciales para financiar el proceso de industrialización. Y la verdad es que la política fue muy acertada, porque al cabo de un tiempo la estructura de la industria argentina se modificó de una manera muy significativa y para bien, o sea, se crea una estructura industrial bastante desarrollada en su momento a partir de la canalización de esos dólares que entraban al país a través del IAPI. Pero luego vino la famosa revolución libertadora o fusiladora, como le quiera llamar, todo aquello se suspendió, volvimos a las andadas, y bueno, y ahora llegamos a un punto crítico, porque hemos perdido la mitad de las reservas en un plazo de 2 años, y esto me parece que amerita tomar el toro por las astas, ¿no es cierto? Ahora, no puede ser un IAPI igual, hay que pensar, digamos, adecuarlo a las condiciones que tiene hoy la comercialización agropecuaria, a la presencia del agronegocio, a la presencia de estos gigantescos monopolios cerealeros como Cargill, como Continental, como Dreyfus, como Bunge, pero digamos, con las adaptaciones propias de la época, tenés que tener una institución parecida que regule el ingreso de dólares y los ofrezca al mercado, si no, estamos liquidados. Acá hay una idea muy fuerte de que en realidad la devaluación tiene que ver con una maniobra especulativa de lo que se llama genéricamente los agrogarcas, ¿no? Uh-huh. Todos los dólares que no son liquidados y claro, que están en esos silos, claro, esperando futuro. ¿Vos qué pensás de esto? Y bueno, yo creo que ahí tenés una de las cosas, uno de las por eso la necesidad de adecuar las instituciones para controlar todo eso, porque en el pasado no existían los silos bolsas, por lo tanto el productor tenía que vender la cosecha sí o sí. Hoy en día el tipo puede esperar 2 o 3 años, ¿te das cuenta? Y eso hace entonces que puedan esperar para bien, digamos, él puede querer mejorar sus precios confiando en que estos van a subir en el mercado internacional, pero al mismo tiempo crea un perjuicio muy grande a la economía argentina, porque ese señor o esa señora que producen en el campo resulta que movilizan recursos del país, la tierra es un recurso de todos los argentinos, si bien está apropiada, pero digamos no es un bien que pueda decirse es lo mismo que un automóvil que yo compro y es mío, y entonces tiene que haber algún tipo de normativa que le diga, bueno, muy bien, usted quiere mantener la soja en el silo bolsa durante 3 años, perfecto, entonces hace un anticipo a cuenta de su venta al Estado Nacional, le paga, digamos, el 80% de lo que usted estima que va a recibir según la cotización del mercado de granos de Chicago en el año 2015. Pero acá lo anticipa ahora. Y después hacemos el arreglo de cuentas, si es por más o por menos. Pero si te quedás cruzado de brazos, como ahora, en donde, fíjate, la debilidad, Alfredo, del Estado Nacional es tan grande que no hay cifras reales de cuánto está almacenado en silos bolsa y cuánto hay que exportar. Entonces, digamos, tenemos que empezar por lo más elemental, establecer instancias de control y de monitoreo de la producción agrícola para saber, bueno, cuánto se cosechó, cuánto se vendió, cuánto está en los silos bolsa y de qué valor, y bueno, y todo esto requiere una ingeniería estatal que yo creo que lamentablemente no se ha ni siquiera empezado, y esto es lo que origina que estemos un poco a la deriva, ¿no? Atilio, buenas tardes. Irene Antinori te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, yo había leído un artículo tuyo donde vos planteás que la devaluación del peso y la inflación es las dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Lo cual, bueno, como como laburadora estoy muy preocupada por el tema de cómo va a influir en nosotros, en los asalariados, en los que vivimos de un salario, y cómo a su vez ya se empiezan a ver achiques, recortes de sueldos en las provincias. Mirá, ¿cómo pensás que se puede salir de este atolladero? Y yo creo que tenés que tener, yo hace ya por lo menos 3 años que vengo predicando en el desierto diciendo que el gobierno tiene que tener una política antiinflacionaria, ante lo cual salieron algunos economistas vinculados al gobierno diciéndome que esa era una fórmula neoliberal o de los 90, cuando es un absurdo, porque políticas antiinflacionarias hay de mucho tipo, depende a quién le haces pagar el costo del ajuste. Una política antiinflacionaria puede ser una política que recaiga sobre los salarios, pero vos tenés políticas heterodoxas antiinflacionarias que preservan el valor del salario. Entonces yo creo que es fundamental que el gobierno adopte una política antiinflacionaria, porque de lo contrario, digamos, aún con la nacionalización del comercio exterior, si no hay una política antiinflacionaria que ya ha adquirido, digamos, la inflación ha adquirido una dinámica propia, creo que a la larga se van a licuar los sueldos y los salarios de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados. Además no tenés instancias efectivas de control, digamos, de los precios. Yo creo que ahí ha habido un problema también de que en la Argentina el grueso del comercio minorista está concentrado en manos de una cadena de grandes hipermercados más los supermercados chinos. Yo creo que ahí hay que establecer una negociación muy muy firme, pero no, digamos, como algunas veces yo escucho que dice, bueno, hay que crear confianza en esos actores económicos. No, lo que tenés que crear es una relación de poder. Decirle, señores, esto es así, estos precios no se van a mover, ustedes van a tener que castigar las ganancias, ganaron mucho, la presidenta ha dicho reiteradamente que se la llevaron con pala, bueno, ahora resulta que la pala ya no existe, tienen un tenedor, ¿verdad? Pero entonces esto no es buscar la confianza, sino que es establecer una relación de poder mediante la cual pones coto a todo esto, porque fíjate, yo estoy muy preocupado porque la inflación en la Argentina adquiere una dinámica tal que se convierte en una hiper y que te lleva puesto a los gobiernos. Preguntemos lo que pasó, por ejemplo, en el 55 con Perón, en donde, no te digo que la inflación fue el factor decisivo, pero fue uno de los factores coayudantes al derrumbe, a la caída de las expectativas, al desánimo que hizo que el gobierno peronista cayera prácticamente sin tener una resistencia popular que tomara las armas para enfrentar a los militares sublevados, ¿no es cierto? Y después, 20 años después, en el 75, te la lleva puesta en el 76 a Isabel Martínez de Perón, en el 89 te lo llevó puesto a Alfonsín. Digo, me parece que esta gente está jugando con fuego, que no mira la historia. Yo, si fuera gobernante, si fuera asesor o ministro, etcétera, estaría diciéndole a la presidenta, tenemos un problema gravísimo, o cortamos esto, o lo más probable es que la inflación acabe con nuestro gobierno. Atilio Borón, con él estamos hablando. Una última pregunta y reitero mi gratitud por tu tiempo. Hasta la despedida, no sé cómo llamarlo, eyección o de Guillermo Moreno, daba la sensación que la capacidad de intervenir del Estado, especialmente en lo que es comercio, comercio interior, comercio exterior y todo lo que es la cuestión interna, ¿no?, de precios y demás, era muy fuerte. Si Guillermo Moreno era un ícono de este gobierno, uh-huh, y de pronto parecería ser que justamente no porque él se fue, sino que a lo mejor se fue para que esto pasara, dentro del propio gobierno debe haber elementos que están, por omisión o por acción, conspirando de alguna manera para que esto finalmente pierda el rumbo. Me cuesta mucho entender un cambio tan profundo que hubo en las políticas públicas, en el intervencionismo estatal. Recordemos a Moreno entrando a las patadas a Papel Prensa y cosas así, con la inacción actual o con la pobreza y la inacción actual. Mira, yo creo que, te digo, lo que yo siento primero, creo que Moreno fue un funcionario honesto que hizo lo mejor que pudo, aunque los métodos a mí personalmente no me parecían apropiados, pero no funcionaron, digamos, no funcionaron, porque cuando mirás la evolución de los índices de inflación en los últimos 5 años, te das cuenta que por más esfuerzo que hizo Moreno, la verdad que no tuvieron resultado. En segundo lugar, pensá que se produce toda esta disparada del dólar y esta devaluación del peso, etcétera, la impresión que uno tiene es como que el gobierno dice, bueno, que el mercado arregle esto. No tenemos instrumentos, me da la impresión como que han bajado los brazos, como que dicen, bueno, tenemos que sincerarnos con la realidad de los mercados, vamos a negociar con el Club del París, vamos a pagarle a Repsol. Pensá, digamos, la evolución o la involución de los dichos del ministro Kicillof, ¿verdad? Que es una persona, vuelvo a remarcarlo, muy inteligente y un académico de primer nivel. Pero Axel había dicho de que no se le iba a pagar un peso, es más, se le iba a exigir una reparación por la huella ecológica o los daños ecológicos hechos por Repsol y YPF, por la política de vaciamiento de la empresa, etcétera. Y ahora resulta que estamos yéndole a pagar, nos quedamos en el CIADI, invitamos a una empresa fugitiva a la justicia, que son unos bandidos, los mayores contaminantes de dióxido de carbono a nivel mundial y que hicieron un desastre en la Amazonía ecuatoriana, que son Chevron. Entonces la impresión que yo tengo es que se han entregado. Ojalá que me equivoque, porque lo que yo digo es muy grave para el país. Ojalá que me equivoque, realmente celebraría estar equivocado, celebraría ver un gesto de rebeldía, decir, no, vamos a poner esto en marcha otra vez y vamos a fijar las reglas y vamos a someter a los mercados, aunque no sé si a esta altura ya no es demasiado tarde. Yo comparto esa impresión que vos tenés, Alfredo, de que, bueno, hay una especie de inacción o complicidad o qué. Yo creo que hay impotencia, yo creo que me parece a mí que en este momento hay una situación de impotencia, que el gobierno, bueno, lo que decíamos tantas veces, no reconstruyó algunas instituciones fundamentales que necesita el Estado para gobernar a los mercados. Seguimos teniendo la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, Alfredo. ¿Qué vamos a hacer con esa ley? Bueno, pero eso está dentro del gran capítulo de la década ganada, ¿no? Bueno, a pesar de todo lo que dice, bueno, no, por eso. No sé si es amigo tuyo Carlos Heller, pero mío no es, ¿no? Pero Carlos Heller ha sido impotente o inútil para justamente, y ya es diputado por un segundo periodo, para modificar o presentar un proyecto que le den bola de la ley de entidades financieras. Mirá, él tiene un proyecto muy bueno. Lo que pasa es que la presidenta, en la inauguración del periodo de sesiones del año pasado, explícitamente dijo que de eso no se iba a hablar y que no se iba a tocar la ley. Se refirió de manera categórica diciendo no va a haber discusión sobre la ley de entidades financieras y todo lo demás. Y escuchamos... Heller presentó la renuncia, supongo. Bueno, ¿no? ¿Cómo? Heller presentó inmediatamente su renuncia. No. Y lo otro es que tampoco en la década ganada se derogó la infame ley de inversiones extranjeras de Menem. Escúchame, una ley por la cual vos invertís, suponete, 10 millones en la Argentina, ganás al cabo de 3 o 4 años 5 millones, podés sacar los 5 millones y llevarte los 10 originales. Digo, es una cosa que no se encuentra en ningún otro país del mundo excepto en este. Y esto habla de las tremendas contradicciones de lo que un amigo mío que tal vez conocés llamó retroprogresismo. Ya sabés a quién me estoy refiriendo, ¿no, Alfredo? Sí, vos. Sí, vagamente, pero esto es peor que el retroprogresismo. Esto me parece que es un profascismo encubierto. Bueno, así que, digamos, el retroprogresismo ha creado esta situación, ¿qué crees que te diga? Y por eso creo que los tipos dan la impresión, mi impresión, coincide con la tuya, creo que la gente depositó las armas en el piso y se entregó y dice, bueno, vamos a ver qué sale. Lo que pasa es que en ese barco estamos todos, te das cuenta, no es que están ellos solos. Ahí me hundo también yo, y se hunden los asalariados, como decía Antinori recién. La última reflexión es que cuando vos citabas lo de Perón y la Libertadora, sigo pensando que Perón cacareó mucho, discursos terribles, pero a la hora de realmente enfrentar al fascismo, arrugó de una manera escandalosa, y que creo que eso hizo escuela, me parece. Así es, me parece que sí. Bueno, Atilio Borón, muchísimas gracias por esta importantísima nota. Te mando un fuerte abrazo y te sigo leyendo cada vez que pueda. Bueno, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Tenemos muchas ganas de hablar con un compañero, un enorme militante, que es uno de los referentes de las asambleas del pueblo del Centro Rosa Luxemburgo, y que, además de muchos méritos, porque acaba de llegar la revista La Masa número 49, un número realmente muy denso, muy importante, y además tuvieron el gesto fraterno de ofrecer su local para la presentación de mi libro El Crimen de la Paz. De todas maneras, dicho esto, Rubén Sabuliar, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Alfredo? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos. Mira, quería que nos comentaras un poco qué es lo que está pasando con el tema de Paseo Colón, nuevos emprendimientos en la ciudad. Hemos leído las cosas que vos has escrito y otros compañeros. ¿Cuál es el plan, para llamarlo de alguna manera? Bueno, la idea del macrismo, del sector de Rodríguez Larreta, específicamente, que es quien está al frente de esto, es utilizando una vieja ordenanza municipal dictada por Cacciatore, en el año 78-79, en la época de la dictadura, donde no había consejo deliberante, ni había poderes legítimos, ni había democracia. Bueno, utilizando esa ordenanza que expropió buena parte de los terrenos que dan al este en la avenida Paseo Colón, entre Carlos Calvo y el Parque Lezama, después de casi 45 años, o sea, una ordenanza que ya de dudosa legitimidad por cómo fue emitida, y de más dudosa legalidad por el hecho de que hayan pasado 45 años, ¿no? Ahora ellos pretenden ampliar la avenida Paseo Colón para hacer un metrobús, cosa que también choca con el decreto original, porque la ampliación de aquel momento era para hacer bajada de la autopista. Bueno, ahora ellos quieren hacer un metrobús que va a ir de Retiro a La Boca, por Paseo Colón, y que va obviamente a romper todo Paseo Colón. Específicamente, amenazados de esta demolición, estamos un edificio de Paseo Colón 1560-1590, donde viven 25 familias desde hace 40 años, 40 y pico de años, vivían desde el principio de este proceso, una serie de frentes y terrenos que van desde ahí hasta Carlos Calvo, y varios comercios. Y el local nuestro, el de la Asamblea, que era de una vieja mutual portuaria y lo tiene la Asamblea desde hace 11 años, en Paseo Colón 1058. Además, pone en riesgo, porque no está claro por dónde va a pasar el Metrobús, pone en riesgo el Club Atlético, lo que se llamó el Club Atlético, que fue el campo de concentración más grande de esta zona de la ciudad, de la zona sur, donde 1.200 compañeros fueron asesinados, de los cuales una buena parte era vecinos de barrio de San Telmo, ¿no? Bueno, ese es el plan del macrismo, y han iniciado toda una campaña de intimidación, visitas autoritarias, a exigir medidas, bueno, el típico estilo de ellos, y hoy nos mandaron una nota administrativa donde nos intiman a que desalojemos la parte que ellos consideran expropiada en el plazo de 10 días. Este es el esquema, sorprendente en un barrio como San Telmo, donde el macrismo, si hay un gobierno que ha hecho todo para romper y destruir San Telmo y hacerlo bosta, fue Macri, ¿no? Si uno camina por las calles del barrio, va a ver los adoquines rotos, terribles pozos, cuadras incluso enteras que están frenadas desde hace un montón de tiempo, entre adoquines y asfalto, la mugre permanente, el desastre y el caos que es San Telmo los fines de semana, ¿no? El domingo es un desastre San Telmo, que es imposible caminar, y mucho menos al que vive en el barrio. La autorización de la edificación de torres enormes sin que se haya hecho una línea de alta tensión nueva ni un desagüe nuevo, nada por el estilo. La demolición de edificios históricos que fueron frenados por los vecinos. Incluso autorizaron una estación de servicio enorme en Independencia y Bolívar al lado de un edificio de 25 pisos que viven como 150 familias, que fue frenado por la gente. O sea, el largo historial del macrismo contra San Telmo, la verdad que habla de un ensañamiento que en general ha tenido con todos los barrios del sur, pero contra San Telmo ha sido mucho peor. Bueno, y ahora esto de la demolición de Paseo Colón, bueno, nos obliga a salir a pelear y a defender nuestro lugar, la delimitación del Atlético, de que no sea afectado, las familias estas, las 25 familias del Paseo Colón 1590, y una serie de negocios chiquitos, de pequeños propietarios que están siendo amenazados de desalojo administrativo sin compensación alguna y de manera expedita en los próximos 20 días, un mes, ¿no? Rubén, buenas tardes. Irene Antinori te saluda. Vos hablaste de una expropiación, desde la más absoluta ignorancia. ¿Para esto no tuvo que haber una audiencia donde convalidaran los legisladores para que haya una expropiación? Ellos se basan en una ordenanza de la época de Cacciatore, donde Cacciatore indemnizó a los dueños originales, y como es parecido a la autopista 9, y después, como esa indemnización y esa apropiación no se llevó a cabo, la gente retomó su vida común, incluso su vida normal, incluso el edificio de Paseo Colón 1590, algunas de las familias que viven ahí, sus abuelos, fueron indemnizados por Cacciatore, y como no pasó nada, se quedaron ahí. Se quedan con la indemnización que ya habían recibido, y ahora sí les quieren expropiar las viviendas. Así es, hace 40 y pico de años, y además a valores fijados arbitrariamente por el gobierno de la dictadura. Todos sabemos cómo fueron las indemnizaciones en la obra pública en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia, y realmente, ¿qué le ofrecen a las 25 familias, por ejemplo, que conozco de cerca el caso, que estuve ayer con ellos, del edificio de Paseo Colón y 590? Le ofrecen un subsidio habitacional de 1.000 pesos por mes, donde que no van a alquilar ni una cochera, ni una cucha para el perro, a gente que vive en dos o tres ambientes y hace 40 años que pagan sus impuestos. Bueno, un disparate, pero bueno, típico de un gobierno que realmente, no es casual que utilice una ordenanza de cachatores. Es un gobierno que tiene añoranza de aquella época, ¿no? Estamos hablando con Rubén Sauliar, que es referente a Asambleas del Pueblo del Centro Cultural Rosa Luxemburgo. ¿Qué legisladores de la ciudad han hablado sobre este tema? Y si no han hablado todavía, ¿a cuáles se piensan acercar? Hablamos, tuvimos una reunión con Marcelo Ramal esta semana, porque esto fue en el lapso de hace 10 días que empezó todo esto. Hablamos con Marcelo Ramal esta semana, y vamos ahora que hemos recibido hoy la carta de documento que intima el desalojo, nos veremos el lunes con Marcelo, tenemos una reunión para tratar de hacer un pedido de informe a la legislatura que frene esto. Y a la vez, bueno, los abogados nuestros son Eduardo Suárez, Emilio Suárez, y María del Carmen Verdú, que nos vamos a reunir el lunes también, el fin de semana, y ver si hacemos una medida cautelar, un recurso de amparo, veremos qué hacemos. En realidad varios, porque acá no hay un afectado, sino que, como te decía, hay 25 familias afectadas y cada una tiene un derecho efectivo. Hay una docena de comerciantes y cada uno tiene un derecho efectivo afectado. Y nosotros tenemos, además del Centro Cultural, de la Escuela de Psicología, del comedor, ahí hay 12 familias viviendo en el local de Paseo Colón. Entonces, bueno, va a ser una multiplicidad de recursos y de cautelares, y esperamos con eso por lo menos frenar este avance brutal de ellos para ver cómo viene la mano, ¿no? Y además de Marcelo Ramal, ¿algún otro legislador de otros bloques? Porque sí, me imagino que esto debería ser algo tomado con la totalidad de los legisladores. Y quedamos en que esta semana que viene nos íbamos a reunir un poco más amplio con alguna gente del Partido Socialista, de la Coalición Cívica, porque además hay otra historia, que es que este proyecto del Metrobús de Paseo Colón no existe en ningún lado. Esto es lo más simpático de todo. No es que la legislatura votó Metrobús, y ni siquiera es que es un proyecto que sea público. Solamente en la resolución dicen que la Secretaría de Transporte tiene un proyecto de Metrobús, y en base a eso desalojan. Pero el proyecto de Metrobús no ha sido discutido por nadie, ni por la legislatura, ni es un decreto, no existe en realidad. Que es típico del macrismo, ¿no? De hacer un buen negocio entre gallos y medianoche, como hicieron siempre, ¿no? Bueno, Rubén Sauliar, te agradecemos mucho tu tiempo, realmente queremos estar siguiendo este tema muy de cerca, y dentro de nuestras posibilidades, este programa de radio Sueños Posibles está totalmente a disposición para poder difundir y proponer, inclusive te voy a insistir esto, creo que sería muy bueno acercarse a todos los bloques de la legislatura. Si alguno no acompaña, bueno, tendrá que decir por qué, porque el solo hecho de esto que vos señalás, de que es una, digamos, que viene de la época cachatori, ya lo hace nulo de nulidad absoluta, ¿no? Sí, y creo que realmente, ¿no? Habría que, está bien que estás con Verdú y el Negro Suárez, que son algo así como Mac Tyson y Cassius Clay, pero creo que sería bueno tener la totalidad o la gran mayoría de los legisladores, me refiero a UNEN con Gustavo Vera, me refiero también a el Frente para la Victoria, no tengo en este momento, no sé, Lubertino en qué anda ahora, pero bueno, habría que interesarlos para que justamente hacerle fuerza a esta embestida del macrismo y seguramente de tus aliados en el PRO de la legislatura de la ciudad. Sí, sí, esa es la tarea que tenemos pendiente para esta semana, Alfredo, así es. Y la idea nuestra es, a mediados de febrero, tipo 15, 20 de febrero, hacer un bloqueo de la avenida Paseo Colón total, totalmente la avenida Paseo Colón, hasta que logremos frenar esto, ¿no? Ahí estaremos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo. Rubén Sauliar. Bueno, estamos ya sobre el final. Realmente creo que ha sido un programa de muchísima actualidad, con notas realmente que reflejan cuál es la situación actual. Y bueno, como dije algunas veces en chiste, pero por ahí no es tanto chiste, tenemos que pasar de los sueños posibles a veces a las pesadillas probables. Felices sueños posibles, a pesar de todo, Fernando. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles.